Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. San Antonio de Padua es uno de los santos más famosos en todo el mundo. Es mejor conocido como el santo que ayuda a encontrar objetos perdidos, artículos de uso diario, documentos importantes. Incluso puede encontrar la fe perdida, el amor extraviado, los sentimientos olvidados y muchos asuntos importantes que en el transcurso de nuestra vida se han apartado de nosotros por nuestro propio descuido personal. San Antonio nació en Lisboa en 1195, se llamaba Fernando y era el hijo mayor de una familia muy influyente de la localidad. Sus padres tenían grandes planes para él y así lo arreglaron para una buena educación. Estaban pensando en una carrera eclesiástica o burocrática, pero Fernando terminó decepcionándolos a ellos por la elección de una vida dedicada más directamente al servicio de Dios. San Antonio fue bien conocido por su práctica de la piedad y el fervor en la oración. De hecho, una de las primeras leyendas que se ciernen sobre él es que en una oportunidad, mientras se encontraba en profunda oración, fue molestado por un demonio. Entonces él persiguió ese demonio a lo largo del camino, haciendo una señal de la cruz en el suelo. La oración que sigue invoca la ayuda a San Antonio de Padua para recuperar y restaurar la gracia del matrimonio, que en algún momento pudo haberse perdido. Y la oración para la restauración matrimonial dice así: Glorioso San Antonio, tú que has ejercido el poder divino de encontrar todo aquello que estaba perdido, ayúdame a recuperar la gracia de Dios que recibí en el sacramento del matrimonio. Que mi pareja y al igual que yo podamos volver a sentir la fortaleza, el ánimo, la esperanza y la fe que un día nos tuvimos y que hoy se ha visto debilitada debido a los rumbos y decisiones equivocadas que hemos tomado en la vida. Ayúdanos a encontrar nuevamente ese amor servicial en el que nos desvivíamos el uno por el otro para hacer feliz al otro. Que esa caridad vuelva a encenderse como una llama inextinguible para que una y alegre los corazones de ambos. Que podamos encontrar momentos para donarnos el uno al otro en la intimidad de nuestra relación y hacer sentir al otro cuánto apreciamos su presencia y el tiempo compartido. San Antonio, ayúdanos a encontrar nuevamente el deseo de amarnos sin medidas, que podamos encontrar el perdón para las situaciones dolorosas que hemos vivido y sanar todas las heridas que nos hayamos podido causar en momentos de inmadurez e indiferencia. Vení y fortalece nuestro espíritu para que podamos, cada uno de nosotros, amar más a Dios por sobre todas las cosas, dedicarle un tiempo personal y volver a encontrar formas de reconciliación a medida que nos reconciliamos con Él. Estimado San Antonio, bendecí y protegí a mi familia, manténela unida en el amor, ese amor que nos sostiene en cada una de nuestras necesidades cotidianas y manténela libre del mal. Bendecí a mi cónyuge y a mí. Ayúdanos a vivir con dignidad a través de los frutos de nuestro trabajo para que podamos tener la oportunidad de educar a los hijos que el Señor nos ha dado y que vendrán si así Él lo desea. Bendecí a nuestros hijos, que puedan mantenerse sanos y con bondad en el corazón. Ayúdalos a que nunca se pierdan por el camino, y si esto pasase, ayúdales a encontrar el camino de regreso al amor. Ayúdalos además a concentrarse en sus estudios y a ser personas preparadas para el futuro. No permitas que pierdan su fe en medio de las muchas ocasiones que el mal les tentará en su crecimiento espiritual y personal. Ayúdanos a comprender a nuestros hijos y a guiarlos a través de nuestras palabras y nuestro ejemplo, de modo que siempre puedan aspirar a los más nobles ideales de la vida y ser capaces de poner en práctica su vocación humana y cristiana. Amén. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.